Bendiciones, mis amadas, en esta mañana, día 4 del 2025, y seguimos con la serie y las enseñanzas sobre el clamor, sobre esa palabra que el Señor nos dio para el 2025, y Él nos está preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Amén. Y yo quiero irme hoy a 1 Corintios 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. El tema de hoy, misterios revelados. Este pasaje, este versículo nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios superan todo lo que nosotros podemos imaginar. Amén. La grandeza de los planes de Dios son o exceden nuestra capacidad humana para nosotros poder comprender. Dios ha diseñado un plan único para cada una de nosotras, lleno de amor, de propósito y de gloria eterna. Lo que Dios tiene preparado está fuera del alcance de nuestro sentido, de nuestra imaginación. Mire, usted no tiene idea lo que el Señor está preparando para este 2025, para usted y para todas en el ministerio. Pero quiero hoy, ¿verdad?, y a través de este mensaje, que usted pueda entender cómo nosotros podemos recibir y vivir en los misterios que Dios desea revelarnos. Porque Él quiere revelarnos, Él quiere enseñarnos cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que no han subido al corazón del hombre. Dios desea revelarnos cosas grandes y ocultas, pero para eso nosotros tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. Amén. Dios tiene un cofre escondido, amadas, para aquellos que claman con humildad. Y este año es el año para prepararnos para recibir esos misterios revelados. Amén. Y la frase clave de hoy es que el Espíritu Santo nos da acceso a los pensamientos y propósitos más profundos de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. El misterio de las cosas preparadas por Dios. Amén. Usted sabe que Dios tiene planes perfectos para sus hijos. Dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Eso muestra, amada, que sus promesas son incomparables y eternas. O sea, no lo podemos entender. Y sucedió cuando se dio la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Eso fue un misterio. Amén. Eso fue un misterio oculto hasta que fue revelado. Entonces, ¿qué condiciones hay? Porque hay condiciones para recibir eso oculto. ¿Qué condiciones hay? Dice, están reservadas para los que le aman. Amén. Mire, la relación de Dios con Dios es la llave para acceder a sus promesas. La relación íntima con el Espíritu Santo es esencial para ver las cosas grandes y ocultas. La revelación por el Espíritu, como dice en este pasaje que hemos leído del día de hoy, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo como revelador. Amén. Él es el que revela. Él es el que nos ayuda a entender los pensamientos de Dios, incluso aquellos que no entendemos. Amén. Los discípulos no entendían muchas cosas cuando Jesús les enseñaba. Amén. Jesús le hablaba en parábola, habían cosas que no comprendían, pero ellos empezaron a entender hasta que recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es una guía, nos guía a una comprensión más profunda de su palabra. Por eso es que Jesús les decía a los discípulos: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que haya venido la promesa, el Espíritu Santo. Amén. Ellos no entendían lo que Jesús hablaba. Y por eso que Dios revela sus misterios a cada creyente en el tiempo perfecto. Ellos pudieron entender cuando ese derramamiento del Espíritu vino sobre ellos. Entonces quiero que usted se haga una pregunta en esta mañana. ¿Estamos buscando al Espíritu Santo para comprender lo que Dios tiene preparado para nosotras? ¿Estamos metiéndonos con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo recibir? ¿Cómo yo puedo recibir esos misterios de Dios? ¿Cómo hago para recibirlos? Yo los quiero. Yo quiero ver lo que no he visto, lo que no he oído, lo que no ha subido a mi corazón. Eso yo lo quiero. Esos misterios de Dios yo los quiero. Y una de las primeras cosas que tenemos que amar a Dios sinceramente. Amén. El amor por Dios nos va a posicionar para recibir su revelación. Amén. Mire, Abraham fue llamado amigo de Dios y fue porque confió y porque obedeció. Tenemos que hacernos amigas de Dios, amigas del Espíritu Santo, vivir en comunión con el Espíritu Santo, escuchar su voz, dedicar tiempo a la adoración, a su palabra, porque nos va a revelar. ¿Usted cree que nos va a revelar fuera de la relación con Él? Nosotros necesitamos tener una amistad con el Espíritu. Amén. Tener fe y expectativa. Creer. Mire, es importante, amada. Somos mujer, cree. Y una de las cosas importantes es creer. Yo tengo que creer que Dios tiene grandes cosas para mí, aunque yo no entienda. Yo no sé si usted puede creer que Dios tiene grandes cosas para usted. Amén. Mire, José al principio no comprendió su sueño. Al principio eso era como todo enredado, pero le fue revelado cuando en su cumplimiento. Él pudo entender que aquel sueño de las espigas, de todas esas cosas que él soñaba, fueron reveladas cuando llegó su cumplimiento. Amén. Cuando nosotros conocemos su plan, cuando nosotros sabemos que Dios tiene algo para nosotros, nosotros podemos descansar en Él. Los misterios revelados nos van a permitir vivir en bendición, amén, y bendecir a otros con sabiduría. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la revelación más importante que el Espíritu Santo hace. Que nosotros sepamos que nosotros somos hijas de Dios. Y Dios revela a aquellos que le buscan. Así que pidámosle, amadas, al Espíritu Santo que se revele de una forma sobrenatural en este 2025. Que Dios revele los misterios. Esas cosas que ojo no han visto, ni han oído yo, ni han subido el corazón del hombre. Esas son las que Dios tiene preparadas. Diga, esas son las que Dios tiene preparadas para mí en este 2025. El Espíritu Santo va a revelar, amén. Así que le dejo con esto, amadas. El Espíritu Santo es el revelador de misterios. Amén. Bendiciones, mis amadas.